Usted se ha comunicado con Cruzando las Grandes Aguas. Para comunicarse con la oficina comercial, deberá esperar a que sea creada. Para dejar mensajes para Bruno Alexis, marque 1. Para dejar sugerencias, marque 2. Para proponer un video, marque 3. Para quejarse del nivel de los posts, envíe un mail a dondeloabredejado@gmail.com. Para comunicarse con Marina o leer algo nuevo en este blog, tendrá que esperar unos días ya que se fue de vacaciones. Muchas gracias.